29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón, Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos en este día la memoria de dos de los apóstoles más importantes que tiene la Iglesia y dos de los santos más importantes que tiene la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Estos santos, junto con Juan Bautista, son los únicos, bueno, y la Virgen también, pero son los únicos que tienen dos fiestas litúrgicas en el año. Por ejemplo, la de San Pedro y San Pablo es hoy, que celebramos juntamente, pero además celebramos en febrero la cátedra de San Pedro, el 22 de febrero, y en enero, el 25, la conversión de San Pablo. Con lo cual podemos deducir la importancia que para la Iglesia desde siempre han tenido estos dos hombres, dado que cada uno posee dos fiestas litúrgicas, algo similar a lo que ocurre con San Juan Bautista, del cual celebramos su nacimiento y también su martirio. Con los otros santos, en cambio, no ocurre eso. Celebramos solamente la muerte de los demás santos o la entrada al cielo, que es lo mismo. 29 de junio celebramos, no porque en el caso de ellos puntualmente hayan muerto o hayan sido martirizados en ese día. Tampoco fueron martirizados juntos, aunque los celebramos juntos, pero no es que murieron juntos, no murieron en el mismo año tampoco. Los historiadores dicen que hay pocos años de diferencia entre la muerte de uno y de otro. Se habla de que San Pablo murió en el año 67 del siglo I y San Pedro poquito antes, año 64. Tres años de diferencia. Pero sin embargo se los celebra juntos hoy, 29 de junio. Hay quienes dicen que antiguamente este día, el 29 de junio, los romanos celebraban a los hermanos Rómulo y Remo, fundadores en el siglo VII antes de Cristo de Roma, de la ciudad eterna, así llamada Roma. Una fiesta pagana, esta, en la cual se celebraba la fundación de Roma y la memoria de Rómulo y Remo, sus fundadores. Parecería ser que con la venida del cristianismo, aquellos cristianos de Roma tomaron esta fiesta pagana en honor a Rómulo y Remo y le dieron un nuevo sentido cristiano. Es como si lo hubieran cristianizado o bautizado esta celebración pagana. Y el nuevo sentido cristiano es celebrar ahora, no ya a Rómulo y Remo, sino a Pedro y Pablo. No ya a los fundadores de la antigua Roma, sino a los fundadores de la nueva Roma, la Roma cristiana. Porque estos dos hombres fueron determinantes en la evangelización de Roma y con Roma también del Imperio Romano. Pedro y Pablo fueron cruciales en la construcción de las primeras comunidades cristianas en la ciudad de Roma. Ellos fueron a Roma, Pedro y Pablo, porque eran conscientes de la importancia de este lugar, de esta ciudad, capital del imperio. Eran conscientes que evangelizada Roma, evangelizado el emperador, luego sería más fácil que la fe se propagase por el resto vasto del Imperio Romano. Eran conscientes que Roma era una imagen también de la antigua Babilonia, de la cual fueron desterrados los judíos, el segundo destierro, el primero fue Egipto, el segundo Babilonia, y que de alguna manera ir a Roma, a esta nueva Babilonia, a esta nueva ciudad de pecado, y evangelizar ahí, conquistarla para Cristo, era como, digamos, vencer o conquistar sobre la Babilonia bíblica. Bueno, sabemos entonces que ambos fueron martirizados en época del emperador Nerón, en Roma, en la misma ciudad de Roma. Allí estaban Pedro y Pablo, habían llegado. Pablo estuvo misionando previamente, hizo tres grandes viajes, San Pablo, fundando comunidades distintas, como leemos en las cartas, ¿no?, de San Pablo, en las epístolas. Pedro llega a Roma también para apoyar, consolidar aquellas comunidades cristianas. Y es ahí cuando son martirizados. En época del emperador Nerón, en el circo de Nerón, el cual se encontraba a metros de la actual Basílica de San Pedro, ahí fue martirizado San Pedro, cabeza abajo, clavado en una cruz, murió y fue enterrado en un cementerio que estaba junto al circo de Nerón. Y ese cementerio se encontraba justo debajo de la actual Basílica de San Pedro. Y de hecho, la tumba de Pedro se halla debajo del altar actual de la Basílica de San Pedro. San Pablo, decíamos, fue martirizado poco tiempo después. La tradición dice que le cortaron la cabeza, la cual dio tres golpes o tres piques en el suelo, y en cada golpe, en cada pique, surgió una fuente de agua, o sea, tres fuentes de agua. Por eso, según la tradición, San Pablo fue martirizado en Roma, en un lugar, en una iglesia actual que hay en Roma, llamada la Iglesia de las Tres Fuentes o la Iglesia de las Tres Fontanas, de Le Tre Fontane, en alusión a estas vertientes que surgieron milagrosamente al momento del martirio de San Pablo. Bien, nos enseñan estos apóstoles, Pedro y Pablo, la importancia de evangelizar, predicar el evangelio que ellos han hecho de manera incansable, la importancia de dar testimonio de Jesús, aunque por eso debamos sufrir persecución, incomprensión, dolor. Pedro y Pablo eran muy distintos entre sí. Pedro era pescador, recordemos, con una cultura bastante básica. Pablo, en cambio, era un hombre culto, formado, de familia bien acomodada. Hablaba por lo menos tres idiomas, el griego, el hebreo, el latín. De hecho, era ciudadano romano. Y también probablemente el arameo, idioma de Palestina. Personas muy distintas culturalmente en cuanto a su procedencia familiar, pero sin embargo muy unidas bajo la misma bandera, bajo la misma causa, la causa de la fe. Es que nosotros podemos ser todos muy distintos, pero eso es secundario. Lo más importante es la fe, que es lo que nos une realmente y de manera profunda. Y lo más importante es el testimonio de esa fe, testimonio que tenemos que dar tanto en los grandes acontecimientos de nuestra vida como en los más cotidianos, como en las cosas más diarias. Ahí también vivir como buenos cristianos. Que San Pedro y San Pablo intercedan por nosotros, nos ayuden a ser buenos apóstoles de Cristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.